viento poderosa que te frena. ¿Qué cosa ronda en tu interior? ¿Qué problema invade cuando hablas de amor? Eres otra. Te cambia la forma de hablar, pero el tiempo empuja nuestra contra y se nos agota. Tus besos se me ahogan, un mar de sombras. Dame lo que dices, dime lo que vale, que no entiendo de cuento ni de no me sale. Que solo pongo precio a tus despertares. Permíteme decirte, pase lo que pase, que yo sin ti me muero, pierdo la cordura. Que si te vas alejo me da la locura. Desde ese momento todas son ninguna. Ya sabes lo que pienso. ¿Qué te importa? ¿Qué te hace dar un paso atrás que no asoma y no te da oportunidad? Es la hora de hacer el sueño realidad, pero el tiempo empuja nuestra contra y se nos agota. Tus besos se me ahogan, un mar de sombras. Dame lo que dices, dime lo que va. No pongo precio a tus despertares. Permíteme decirte, pase lo que pase,